hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mario Alfredo Sandoval, ex oficial de la Coordinación Federal durante la dictadura, radicado en Francia, sacó su ciudadanía hace algunos años, en el 98, si mal no recuerdo. Está en este momento en el banquillo allí en París y se está dirimiendo su extradición. Nosotros vamos a compartir ahora, en principio, porque en este momento está comenzando en Francia el juicio por extradición, que van a ser aproximadamente 2 horas. Va a haber una serie de exposiciones. Allí, frente a la Embajada de Francia en Buenos Aires, se encuentran familiares y distintos militantes por derechos humanos de aquí, de Argentina. Están allí a la expectativa, esperando la llamada de París, que les indique cómo concluyó y cómo se va desarrollando también, porque los van manteniendo al tanto esta audiencia. Nosotros vamos a compartir ahora unos audios generados por La Retaguardia, donde en audios particularmente de Víctor Basterra. Víctor Basterra es sobreviviente de la ESMA, como muchos sabrán. Estuvo allí desde 1979 hasta 1983. Luego de 1983 siguió siendo vigilado, recibía las visitas de los marinos, hasta bien entrado el año 84, incluso ya, por supuesto, en democracia, ¿no? Es decir, Basterra participa del programa de radio oral y público que emite La Retaguardia, y allí trazó una figura de este individuo, de Churrasco Sandoval, de Mario Churrasco Sandoval, este represor que fue hallado en Francia y cuya extradición, como decíamos, se está pidiendo y resolviendo en este momento. Vamos a escuchar qué es lo que decía Víctor Basterra. Churrasco era un personaje, era un, a ver, cómo decirlo, tendrá actualmente mi edad o por ahí un poquito menos. Era un tipo siempre súper atildadito, trajeado. Venía seguramente, venía desde la antigua guardia pretoriana de algún ministro del loperreguismo, como muchos de esos tipos fueron, ¿no? Tanto del servicio penitenciario, me consta a mí, como el Beto Noya o algún otro. Y eran tipos que habían transitado primero como 3A, como las 3A, o sea, los estuvieron al servicio de esos tipos siniestros que eran Almirón, todos esos nietos, y bueno, habían hecho toda la carrera destructiva dentro de la Policía Federal, en los grupos de tareas de la Policía Federal, en el circuito AVO, o sea, Atlético Banco Olimpo, y luego se fueron integrando paulatinamente al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo lo alcancé a conocer, seguramente él participó también en la apoyatura o algún tipo de actividad durante mi secuestro en el año 79. En el 80 yo lo vi muchísimas veces ahí en el sector 4, en el sótano de la ESMA, llevando y trayendo cosas, y trayendo y llevando personas, así que era un activo de la Policía Federal asignado al grupo de tareas. Eso es lo que más o menos puedo decir de este ñato, que ojalá después se reciclan, porque estos ñatos se reciclan. Creo que tenía un fuerte vínculo con algún sector del poder en las cancillerías, distintas cancillerías que transitaron a estos sujetos. Seguramente también debe haber participado en algún momento del Centro Piloto París. O sea, eran personajes muy activos. Seguramente también debe haber andado por, junto con el capitán Benassi Berisso, por países que siempre ellos creaban. Estaban ligados también a la CIA. Así que bueno, supongo que si tenemos suerte podrá estar, recalar por estas tierras y ahí va a ser juzgado seguramente. Seguramente, ojalá que sí, ojalá que así sea. Es difícil pensar en que hoy un personaje de esta calaña, algún país se niegue a extraditarlo, ¿no? Digo, habiendo pasado tantos años. Bueno, vos estuviste participando activamente cuando se lo encontró a Cavallo, ¿no? A Serpico, en México estaba. Exactamente, primero ahí se lo encontró, digamos, ahí se dio a conocer, debido a una actividad que había tenido el tipo. Era Cavallo, era el director nacional del registro vehicular de México. Uh-huh. Del DF, con un plan para ganar 400 millones de dólares de un plumazo, cambiando los sistemas de identificación vehicular con el registro vehicular, ¿no? El registro de conductor. Fue con una creación que habían hecho acá en la Argentina, con un chip especial y toda esa vaina. Y fue allá, y cuando salió a la luz el precio que iban a cobrarle a los mexicanos por renovar era obligatorio renovar el registro, y saltaron, se armó una bronca bárbara, y el tipo tuvo que sacar la cara, salió en la televisión y lo reconocimos varios sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Y seguramente en algún momento iba a meter la pata, y así fue. Seguramente ya sabremos los detalles del por qué estos nietos en algún momento creen que ha pasado toda la tormenta para ellos, sino la tormenta sigue y va a seguir. Basterra, como parte del trabajo esclavo, ¿no?, que le obligaban a realizar allí en la ESMA, tomaba fotos de los genocidas que eran utilizadas para falsificar documentación. El sobreviviente fue guardando una copia de cada una y luego las fue sacando día a día de la ESMA. De esta forma, se han convertido en prueba fundamental para los juicios que se llevan adelante en la megacausa de la ESMA, ¿verdad? La pregunta que continúa con el audio que vamos a escuchar dice: ¿existe una organización que se dedica a cazar genocidas por el mundo? Y Basterra, en Oral y Público, programa de La Retaguardia, decía lo siguiente. Uno conoce de la Segunda Guerra Mundial mucha gente que se da a conocer como cazadores de nazis, es decir, que gente que dedica su vida a perseguir a los genocidas fugados y encontrarlos con sus identidades cambiadas en el resto del mundo. Aquí eso como tal, como organización, me parece que no existe, pero ustedes son en sí mismos. Los sobrevivientes son en sí mismos personeros de la consigna de a donde vayan los iremos a buscar. Sí, de alguna forma es así, porque además fundamentalmente nosotros lo que buscamos, lo que hacemos es aportar las pruebas del reconocimiento de estos ñatos y ponerlos donde tienen que estar, frente a un juzgado, en una corte, en un juicio público. Así que bueno. Pero perdóname, en los casos que vos conocés, o en los que te acercaron a vos, o en los que conozcas de otros compañeros, en general, que hay gente que les acerca datos. O sea, sí, es muy variada la historia. La mayoría de las veces uno lo hace en base a la experiencia que ha vivido. Yo he tenido la suerte no sé cómo llamarle. La verdad que yo no sé mucho cómo calificar el curso de mi historia, pero sí he tenido la suerte de sobrevivir y que no han podido destruir mi ese cachito de integridad que uno guarda para sostenerse. Eso no lo pudieron destruir, y bueno, eso por añadidura, uno ha tenido una buena memoria, ha tenido la oportunidad de sustraer documentación y sustraer fotografías y sustraer, llevar conmigo en mi cabeza los nombres de los nietos. Eso ha sido aportado a la memoria colectiva, fundamentalmente, y también a la justicia, que si bien uno durante mucho tiempo no tuvo una confianza total, sí ahora comienza a verse un poco premiado ese esfuerzo. porque realmente a veces no se no se tiene muy en cuenta lo que ha significado para los sobrevivientes, para el general, para los sobrevivientes, ¿no? Hacer todo un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Porque primero porque había una gran incomprensión, una gran desconfianza. Y bueno, eso lo fuimos pechando de a poquito, y fuimos la adversidad de 20 años de impunidad, la fuimos capeando también, era como una tormenta permanente que había de la búsqueda de olvido y de impunidad. Y bueno, esto lo fuimos pechando, digamos. No sé si te pasa a vos, Euge. Supongo que sí, porque vi la carita que pusiste. Cuando lo escucho hablar a Víctor de cachito de integridad que uno tuvo y estas cosas, yo digo, este tipo no tiene real sí, dimensión. Totalmente. No tiene dimensión de lo que implica, de lo que significa, ya no para él, para nosotros, para todos los otros y para sus propios compañeros, el hecho de haber sacado las fotos de la ESMA, de haber arriesgado su vida una y tantas otras veces para que nosotros hoy podamos reconocer a los milicos de la ESMA. Yo recordaba, mientras lo escuchaba y mientras hacía este ejercicio, cuando en una de las fotos que publicaron de la visita a la Isla del Silencio en las redes sociales, el sueco Carlos Lorquiparinche puso, a propósito de Víctor, ¿alguien conoce una persona más valiente que este tipo que sacó las fotos de la ESMA? ¿Vos no te haces el sonso o no tenés real dimensión de...? No le doy no tengo la medida que tienen otros compañeros. Yo tengo otra medida. Yo, más modesta, digamos. Es más, más modesta. Lo mío se basa un poco en la modestia. Y no es falsa modestia. Es simplemente yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Algunos dicen, te haces el humilde. No, no me hago el humilde. Yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué esperan? Que yo mismo me ponga medallas y ponga y salga ahí a decir, no, las cosas se hacen, listo, chao, está hecho. Y después seguir, con lo que uno tiene, con lo que uno puede llevar sobre el lomo. Y bueno, es así. El lunes hice una visita en la ESMA con 60 pibes de Río Negro, de General Conesa. Y lo que más me afectó fue que una de las nenas, que eran jóvenes, muy, muy pibes, 16, 17 años, se descompuso en capucha. Tuvo un ataque de pánico. Y yo esas cosas me cuestiono, porque por ahí yo trato de ser lo más sencillo en contar las cosas, no cargar las tintas, no ponerlo en una dimensión que, digamos, incite al morbo, pero evidentemente hay otros componentes en los seres humanos que mueven otros hilos y que a veces uno no tiene en cuenta, ¿no? Y me quedé afectado, realmente quedé afectado. Me hago muchas preguntas de lo que estoy haciendo. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.